Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos. Ya con todo listo en el control por parte de nuestro director Juan Cabezas, nos metemos de lleno en la actualidad de alhama.com. Pues sí, vamos allá. En esta ocasión ponemos el foco en una noticia de la sección de política, una que viene firmada, de hecho, por el Partido Socialista Obrero Español. Ah, pues entonces el tema promete. ¿Y tanto? El titular, desde luego, no se anda con rodeos, ¿eh? Dice, el PSO denuncia el ataque del PP en Diputación al Deporte Base. La palabra ataque es muy fuerte. Es muy contundente, sí. Vamos a ver qué hay detrás, porque la denuncia se centra en el nuevo convenio del programa de concertación local. Que esto es, para que todo el mundo lo entienda, el marco que usa la Diputación para repartir el dinero a los ayuntamientos, ¿no? Exactamente. Y según el PSOE, lo que ha ocurrido aquí es que se ha reducido la financiación. Concretamente, el dinero que va destinado a pagar a los monitores deportivos. Ya. Y aquí la voz cantante la lleva el diputado provincial socialista Eloy Vera. Sí, él es quien lidera esta reclamación y le exige directamente al presidente de la Diputación, a Francisco Rodríguez, que rectifique, que no perjudique, dice, sobre todo a los ayuntamientos más pequeños. Claro, porque Vera no lo presenta como algo puntual, ¿verdad? No, para nada. Lo presenta como un nuevo recorte que, según él, se suma a otro anterior para la compra de material deportivo. O sea, intenta crear esa narrativa de un abandono continuo. Una estrategia clara. Y además, al centrarlo en el deporte base, apela a algo muy sensible, a las familias, a los niños. Exacto. Es un tema muy cercano. De hecho, para reforzar esa idea, tenemos unas declaraciones del propio Eloy Vera. Si te parece, las escuchamos. Sí, vamos a ello. Los ayuntamientos, para esta bienalidad, van a perder disposición económica. Por eso desde el PSOE denunciamos este nuevo ataque por parte de la administración del Partido Popular en la Diputación Provincial de Granada hacia los ayuntamientos pequeños. Destina millones de euros a los grandes eventos deportivos, pero deja de lado a los ayuntamientos más pequeños. Bueno, como hemos oído, las palabras de Vera son bastante directas. Uf, desde luego. Critica lo que él ve como una contradicción. Se pregunta cómo se pueden financiar proyectos que él llama millonarios, como la compra del Banco de España, y a la vez recortar en el deporte base. Es que pinta un cuadro de prioridades equivocadas según su punto de vista. Claro. Y advierte que los ayuntamientos van a perder disposición económica en esta bianualidad. Califica la situación de nuevo desprecio hacia los municipios con menos recursos. Y aquí es donde la crítica se vuelve más personal, ¿no es así? Sí, aquí es cuando se personaliza en el diputado de deportes, en Eric Escobedo. ¿Qué es lo que le reprocha exactamente? Pues le echa en cara haberse, según sus palabras, otorgado una piscina de más de 1 millón de euros en su municipio, que es Lanjarón, mientras se recorta en otros pueblos. Entiendo. Es una acusación muy directa de favoritismo, de café para todos, pero para mí un poco más. Es mediáticamente muy potente. Muy potente, sí. Ahora bien, hay que dejar claro que estamos analizando la comunicación de una de las partes. Por supuesto. Esta es la denuncia del PSOE, su versión de los hechos. Efectivamente. La Diputación, que está gobernada por el PP, seguro que tiene una respuesta muy distinta. Quizás hablen de una reorganización de fondos o de otro modelo que este comunicado lógicamente omite. ¿Y la denuncia cómo concluye? Pues termina con una petición que resume toda su estrategia. Le piden al equipo de gobierno del PP que abandone lo que llaman el autobombo y el marketing y que se centren en las necesidades reales de los municipios. Es el cierre perfecto para su relato. Sin duda. En fin, todo esto nos deja pensando hasta qué punto estos debates son sobre cifras y hasta qué punto son una batalla por construir el relato que gana ante la opinión pública. Una reflexión muy interesante. Bueno, pues hasta aquí el análisis de esta información. Nosotros seguimos trabajando en la redacción para traer más noticias de alhama.com. Así es. Nos despedimos por ahora, todo bajo la dirección y el control técnico de Juan Cabezas, que ya nos está dando paso a la sintonía de salida. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.